y Poemas Radio. Said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know damn well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice comes in the night and repeats in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin, because I've got you under my skin. Muy buenas tardes, son las 4:02 y es el tiempo en el que le damos inicio a este su programa Estado de los Estados. Nos encontramos en la cabina de Radio 620 de la cadena Nacional Raza, desde donde los saluda su servidora Lilia Arellano y mis compañeros. Soy Francisco Rodríguez, buenas gracias y muchas tardes. Y ahorita ya ahí viene con los cafés. Sí, ¿verdad? El señor Reséndiz, es que no nos pudimos resistir, ¿verdad? No, está haciendo Reséndiz, fresco. Por favor. No, cafecito. Él se ofreció, ¿eh? Sí, ¿verdad? Muy educado, muy atento como siempre. Y bueno, con el gran respeto y cariño que te tiene, te vio como temblando de frío y dijo, jefa, una... ¿Tú no tienes cafecito. Frío? Sí, sí, tengo. ¿En el alma o nomás en el cuerpo? Nada más en el cuerpo. ¿Nada más? Sí. Oye, fíjate que acabamos de recibir, ya ves tú aquí en nuestra invitación para el quinto informe de gobierno de doña Ivonne Araceli Ortega Pacheco. ¿Apenas el quinto? No, hoy es el último. Ah, pues sí, ¿no? ¿No ves que con los ajustes? Sí. Para ellos es el quinto último. Y el último. Qué bueno. Y dirá que no hay quinto. ¿Cómo no pasó eso en otros lugares, verdad? Uh-huh. Bueno, mira, va a pasar en Hidalgo, vemos, ¿eh? Mira, recorriendo en una... ¿Qué es esto? Una flor, ¿verdad? ¿Intentó hacer una flor? ¿Qué flor? ¿Qué flor es esta? Describámoslo. Es un pentágono que tiene... sí, es un pentágono, son cinco, sí, es ¿no? un pentágono, sí. Sí, es un pentágono. Tiene unos simbolismos mayas. Uh-huh. Está en rojo fuego. Unos jeroglíficos. Esto parece es una mariposa. Luego se abre. Pues era una mariposa, Son cinco fotografías. El pentágono se abre como en una... como si fuesen pétalos. Uh-huh. Y luego al centro lo que pareciera ser un CD, que no es CD, o un disco de 45 revoluciones por minuto. No, yo creo que en más el caso, grandes en el caso de CD. La señora sí es como un CD, pero 45 revoluciones por minuto, esta señora debe ser como de 2 revoluciones cada 6 horas, ¿no? Bueno, está aquí con el montón de gente ahí en la plaza de Mérida, en la plaza central de Mérida. Otra, ese es el donde rompió las flechas. Uh-huh. En su pasado informe, que fue así muy publicitado, ¿te acuerdas? Cuarto año, claro. Otra donde se le ve un close-up para que vean. El primer año de gobierno, está año guapa. ¿Eh? El año 2. Ajá. Con la gente, el año 3 acá, el año 4. El año 5 talla. De obrera. De obrera. Y luego. ¿Y que se viene a México al gabinete de Peña Nieto? No creo yo eso. Y luego tiene acá una invitación para ir a la cena, que va a ser a las 9:00 p.m. en la hacienda de Chichi Suárez, en la calle 35 por la 14 sin número, en Chichi Suárez, en la comisaría de Mérida le ponen todavía. Uh-huh. Pero viene también en redondito la invitación es a la como cena. Como un portavasos, ¿no? Como no es como lo que te ponen en los restaurantes. Sí, un de portavasos. No. Bueno, ustedes en los restaurantes de carnes, para que le pongas rojo o verde si quieres que te pasen las espadas, cuando quieres que te vayan rebanando la carne, sí, lo pones ahí. En sí, bueno, también puede ser portavasos. Sí, un coaster, como dicen ustedes los que hablan inglés. Ah, no, no, yo no hablo inglés, no sé. Yo, uh-huh. yo no sé cómo se llame, pero es una cosa igualita a esta, uh-huh. que de un lado está verde y del otro está rojo. Sí, entonces, los, cuando tú te sientas... En los rodicios, rojo, en los rodicios brasileños. Ajá. Sí. No sé si sean rodicios. Yo les digo restaurantes bueno, y son espadas. Y es a donde te dan. En Brasil se llaman rodicios. Ah, rodicios, muy bien. Rodicios. Ahora, cuando yo vaya a Brasil, voy a ir a una de esas. Es mucho bonito. ¿Sí? Riquísimo. Mucho, mucho. Bueno, y el sí, otro dice que el informe va a ser a las 7. O sea que va a estar rapidín, porque mira, el informe es a las 7. Ahí en el Museo del Mundo Maya de Mérida. Ahí está a un costado oriente del Centro de Convenciones Yucatán, siglo XXI. Uh-huh. Este museo, fíjate tú, que le generó muchísimas críticas porque sí, controversial. Que le construyó Juan González sí. y que lo tiene concesionado por 240 años, uh-huh. por tres generaciones, así como el hipódromo. Sí. Haz de sí. cuenta, así igual. Va a haber, fíjate, eso es a las 7 de la noche. A las 8:30 hay una vaquería. Ahí también en el centro de convenciones. Pero esto es tradicional. Uh-huh. Ponen varios escenarios ahí sí. y hace sus vaquerías. Y luego la cena de gala, que es a las 9 de la noche. Uh-huh. ¿Mm? Está. Esto es un día después de que celebremos, señores, con triunfo, el último informe de Calderón. Sí, el 2 de septiembre. Fíjate que estoy precisamente escribiendo la columna sobre... estos 10 días que faltan prácticamente para que pues se cumplan dos cosas, ¿no? Dos situaciones esperadas por mucha gente. Por un lado, pues ya el último informe de Calderón, que ya ves tú cómo nos has traído azorrillados todos los días con la cuenta regresiva. Faltan otros 10 y ay, dice uno, todavía faltan. Hoy faltan 3 días para que acabe este fatídico sexenio. Y por la otra, bueno, pues ya para esa fecha ya habrá ganador indiscutible, inapelable de la elección presidencial. Uh-huh. ¿Mm? Sí. ¿Cómo se va a llamar? ¿Logra? No, el ganador. No sé, yo estoy esperando muy atento el fallo del Tribunal Electoral. ¿Tú crees? Sí, yo estoy esperando el fallo. ¿Tú estás esperando? Bueno, pues como decía la canción, esperando tu carta me moría. Uh-huh. Fumando espero. Sobre... No, hoy que un sobre recibo muy contento, te olvidaste poner la carta dentro. Yo fumando espero. ¿Tú fumando esperas? Fumando espero, sí. Híjole. No, pues de una vez les adelantamos que ya sabemos que va a ser Enrique Peña Nieto. ¿Serio? Serio, fíjate. No te creo, ¿en serio? Sí. ¿De veras? ¿De veras? ¿Qué indicios tienes de que venga el fallo? Oh. ¿Sí? No, hombre, todos fuentes cercanas. ¿En serio? Sí, ¿Y información y otras privilegiada? De tercer tipo. ¿Tú siempre tienes información privilegiada? Sí, privilegiadísima va a ser él. Entonces, ¿quién dice que va a ser? Enrique Peña Nieto. Ah, mira. ¿Tú crees? Eres como pitoniza. Soy maga, como adivina. Sí, sí, fíjate. Fíjate. ¿Tienes bola de cristal? Haiga sido como haiga sido, les, y venga lo que venga, y suceda lo que suceda. ¿Lees los fondillos de las tazas de café? Pues los fondillos. ¿Qué pasó, Paco? Así se llama. ¿Te quieres alborear? Por favor, Resendi, ya llégate aquí a defenderme. ¿Eh? Bueno, los fondos, pues. Sí, bueno, el fondo. No se lee el fondo, mira. Cuando ya queda los últimos residuos, se agita. Uh-huh. Y luego se voltea la taza. De tal suerte uh-huh. que te pueda dar de la oreja de la taza hacia la derecha uh-huh. es el pasado, hacia la izquierda es el futuro. Así es. Uh-huh. Sí. Oye, ¿y tú que todo lo, así lo que ves? El futuro se da a la izquierda. Todo lo que tú lo ves. Ahorita seguimos en el centro de la derecha. Pues sí. Si ya lo dijo la taza. Uh-huh. Oye, y en esa taza que tú leíste o en esa esfera que tú tienes frente a ti, en la cual ves las cosas del pasado y del futuro, ¿cómo viste lo del atentado al señor Calderón? Ay, como una farsa. ¿Serio? ¿Tú no? Pues yo lo que veo es que es un señor que tiene muy poca capacidad de convencimiento, ¿eh? Pues mira, No convenció a nadie del atentado. Es una anécdota que contó ahí. Y la verdad es que es un muy buen histrión, pero ahí sí le falló esta ocasión, ¿eh? Mira, después de los montajes que hemos visto, ya afines todos, pues este se me antoja uno más. Oye, ¿quién Ángel, dijo tú le crees a Madrazo? Yo tampoco. Pues una campaña que se le atribuyó a la maestra Silvestre Gordillo, ¿no? Bueno, pues tú le crees a Calderón, yo tampoco. Uh-huh. Sí, ¿verdad? ¿Por qué lo haría para autovictimizarse? ¿Qué casualidad? Pues sí, porque yo creo que necesita... pues que volver a jalar los reflectores hacia su persona, ¿no? Eso es lo que ves. Ya te vas. Eso es lo que ves en la taza de café. Eso es lo que yo veo, que es jala reflectores hacia su persona. Porque fíjate que por más que le busqué en las cartas, porque también le eché el tarot, uh-huh. ¿Ves? Entonces ahí ya ves cómo salen unos reyesitos y las espadas y los palitos y, ¿no? Unos enrejados y bueno, ya ves cuántas desgracias se ven ahí. Nunca lo vi arrepentido por tantos huérfanos que sembró con su enfrentamiento con el narcotráfico al que calificó de guerra, ¿eh? Contra alguna parte del narcotráfico, no contra otra. Contra bueno, cierta, lo que él llamó, parte, ¿no? Lo que él llamó, ¿no? Ya, uh-huh. Ya después habría que desmenuzar. Uh-huh. Tampoco lo vi, pues, pidiéndole perdón a las madres que perdieron a sus hijos. Y algunos, acuérdate que, como en algunos enfrentamientos, tú que tienes mejor memoria, señor Reséndiz, porque estás más joven que nosotros, pero poquito, ya te llevé al baile, más, al baile. Yo soy mayor que la señora. ¿Sí? La carriola, los niños en carriola, ¿te acuerdas? Que hasta un chamaquito en carriola allá por Nuevo León, ¿no, Paco? ¿Te acuerdas? Uh-huh. Bueno, Nuevo León, y yo también. Y yo en también Tamaulipas. Estudiantes también que han muerto en estos daños colaterales, que nadie sabe exactamente cuántos son, aunque hoy el INEGI dio una cifra interesante de casi cerca de 30.000 muertos, 27.000 y fracción, en tan solo un año, en el 2020. ¿Ajenos? No. Habla de homicidios. De homicidios, o sea, son muertes violentas, el cual, pues, al menos el 70%, o más del 70%, están relacionados con el crimen organizado. Uh-huh. Entonces, la cifra de muertos no se sabe con exactitud, no la conocemos hasta este momento, pero sí superan con toda tranquilidad los 60.000. Y esos huérfanos que te digo, pues, ya sus padres no van a poder velar por el futuro de estos niños, ¿Y ha hablado el Estado siquiera para algo? A las viudas, yo no vi que no hay ningún programa, ni en las cartas ni en el café, que les fueran a decir, que les fuera este señor a decir nada, ni a mencionar. Yo creo que sí, es verdad, que como prácticamente lo da a entender René Delgado en su columna, sería menester que se parara y pidiera perdón, ¿no? Uh-huh. Yo no sé si hasta... Pero no se ve por ningún lado. La cuestión sería si se lo otorgaríamos el perdón, ¿no? Él lo podría pedir, pero quién sabe si se lo otorgáramos, ¿no? Pues acuérdate cuando López Portillo lloró el peso como perro, uh-huh. Que lo iba a defender y luego se soltó a llorar. Y pues la opinión pública fue muy dura con él hasta en su muerte. Uh-huh. Y en sus críticas. Y yo no veo que Calderón tenga por qué ser distinto, aunque... Su sucesor, que ya te dije quién va a ser, ya sé quién va a ser, el próximo presidente. Sus fuentes privilegiadas, como fuentes siempre, ¿eh? Privilegiadas, ya me dijeron. ¿Del tribunal? Sí, que va a ser Peña Nieto, ok. O sea, ya está seguro. Ya. Ya no tiene ninguna duda. No, ninguna duda. Ah, qué bueno, ya me... Pero se lo filtraron. Yo estaba preocupado por eso. Yo estoy esperando el resultado, pero la señora, como siempre, con sus fuentes bien, bien informadas. Sí. Bueno, el asunto es que también los estudiantes del movimiento, yo soy 132, tienen exactamente esa misma visión, porque ellos están ya ahorita en alerta amarilla, me parece, que se pusieron ante la resolución que toma el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sí. Que todo parece indicar, sí, que va a ser un mexiquense que se acuesta con un artista. Y pues habrá que ver qué es lo que hace el movimiento progresista. Bueno, con el señor Salvador, que va a llegar a Los Pinos con Angélica Rivera del brazo, pues ya ves que resultó experto en sumirse cuando se trata de tapar las corruptelas y los cochupos y los errores y los fraudes y las complicidades y los crímenes de la gente que anterior a él. Ya lo hizo con Montiel. Se deslinda, ¿no? Ya tiene experiencia. No, uh-huh. Pues ve cómo aguantó lo de Montiel. Uh-huh. Hasta lo limpió para que, uh-huh, pudiera volver a salir a la luz pública. Bueno, pues lo mismo va a hacer con Calderón. ¿Tú crees? No, yo creo que parte de su factura. Hoy por ahí se publica, creo que en el Universal, en la sección bajo reserva, uh-huh, que Calderón y Peña se han reunido ya cuando menos 5 ocasiones, y que una de ellas, independientemente de aquella que conocimos formalmente, en la cual se tomaron fotografías, etcétera, pero dice que aparte de esa ha habido otras 4 o 5 más, y que alguna de esas comenzó pues pardeando y terminó después de la madrugada, ¿no? Con sus tragos encima. No sé, no dice eso el Universal, pero... no llega a tanto detalle. Pero bueno. El asunto es que los acuerdos entre el gobierno... Los prisioneros se fueron como a las 2 de la mañana, sí. ¿Sí? Y cantaron, pero sigo siendo el rey, ¿no? Me imagino. Bueno, el asunto es que los acuerdos entre el gobierno saliente y el que presuntamente va a entrar, pues están básicamente ahí en torno a el perdón o en torno a limpiar el tiradero que está dejando el calderonismo en el país. A mí me parece que no va a haber ningún tipo de acción de carácter judicial en contra de la serie de casos que existen en este momento contra el calderonismo y contra A lo mejor en México, coincido contigo, se llegan a acuerdos o se subliman algunos acuerdos que ya existen, seguramente, pero mi duda está cuál sería la reacción que al respecto vaya a tener el Tribunal Penal, la Corte Penal Internacional, la que tiene su sede en La Haya y ante la cual enderezaron más de 23,000 mexicanos, yo entre ellos, una denuncia por la guerra estúpida, porque no es sin inteligencia, del señor Felipe Calderón contra casi todo el narcotráfico. Bueno, habrá que ver estas cuestiones internacionales, porque mira, creo que han volteado los ojos a determinados países en América que han dado muestras de un cumplimiento de sus propias leyes. Por ejemplo, yo no simpatizo con muchos argentinos, porque ya ves que son medio fatuos algunos, en fin. Otros son muy buenas personas. Yo tengo una amiga argentina divina. Yo pues sí, tengo. Pero por las curvas que ha de tener. No, además es muy inteligente. Bueno, la cosa está en que no me digas que no sientes envidia de que sienten a De la Rúa en el banquillo de los acusados, porque por dos motivos. Uno de ellos es por haber entregado sobornos a los diputados para que aprobaran una ley laboral, ¿no? Las reformas a una ley laboral que urgían y que le estaba urgiendo el FMI. Entonces se descubren estos sobornos y va para afuera junto con otros manejos que tenían dos de sus funcionarios. Entonces el señor puede estar en la cárcel hasta 10 años, con todo y que era un político argentino con prestigio. A Carlos Menem le hicieron lo mismo. ¿Te acuerdas que también fue un sujeto? Entonces, yo digo, bueno, nosotros que... Bueno, y Fujimori en Perú. Entonces, de alguna manera hay una reacción de estas cortes internacionales en estos países en donde algo hacen, pero en el nuestro, en el que no se hace nada. El puto Pinochet en Chile. En el nuestro, en el que, al contrario, te aseguro que si le van a pedir informes los internacionales, ¿a quién tendría que ser? A Peña Nieto, a la gente que esté en ese momento en el poder, para que les entregue pruebas, que les dé información, lo van a tapar. ¿Y ante eso qué haces? Pues sumirte, bueno, pues si estos no quieren, ahora sí que nosotros, ¿por qué? El caso de Ernesto Zedillo es como un antecedente, ¿no? Zedillo está acusado en una corte de New Haven, en Connecticut, que es donde vive, o donde vivía, ¿eh? Porque donde vivía ya no. Se fue a vivir ya a Suiza, muy cerquita de una casa que acaba de comprar también Guillermo Ortiz. Bueno, pero esa es otra historia. ¿La Perica? ¿Otra casa? Sí, pero está en Suiza. ¡Qué barbaridad! Ahí, muy cerquita de donde vive Zedillo ahora, ahí le acaba de comprar la Perica, digo, el señor Guillermo Ortiz. Y, bueno, pues el señor está acusado en una corte de New Haven, en Connecticut, donde está la Universidad de Yale, que es donde se desempeñaba, por la matanza de Actial. ¿Y cuál ha sido la intervención de la administración del señor Calderón? Pues solicitar a Estados Unidos que le dé inmunidad a Zedillo. ¿Qué te digo? Entonces, es lo que le estaría buscando también, que Peña Nieto, quien vaya a decidir él. Bueno, yo me voy con tu información. Sí, de acuerdo. Me sigo con tu información. Que Peña Nieto, bueno, pues va a darle también inmunidad a él. Pues sí. Entonces, yo, si tú eres juez internacional y todo lo demás, y dices, bueno, a ver, internacionalmente el mundo entero está criticando a estos que están felices con su asesino ahí. ¿Qué no es una intervención abierta si se los quitamos? Y es una intervención que no nos ha ordenado papá Estados Unidos. Porque si papá Estados Unidos dijera actúen, bueno, pues por encima de quien fuera, aunque fuese nuestra adoración, el Señor, y dijéramos, bravo, que mataste a más de 80,000, se iban sobre de él. Ahí tienes, en el caso de Julian Assange, tienes el ejemplo de cómo actuó Estados Unidos, ¿no? Claro. Tiene... Ah, bueno, ¿y qué me dices del señor este que lo acusaron de también de esta cuestión, ¿cómo se llama?, de persecución sexual contra la camarista, hombre. El Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss-Kahn. Sí, el que iba para Francia, que no les convenía, y ¿qué tal? Así es. Así es. Washington ordenando a Londres... la capital de Suecia, Estocolmo, también actuando bajo el influjo de Washington. La capital Melbourne de Australia no dice esta boca es mía, y Ecuador sale al rescate, Quito sale al rescate. Toda una trama internacional. ¿Y ahí donde Estados Unidos es el que manda? ¿Quieres una telenovela mejor? Vámonos al corte, porque las telenovelas esa sí, también esa sí corte. Que es telenovela, I've got you under my skin, you're really a part of me. I've got you under my skin. Pues fíjese usted que el INEGI reportó que el año pasado se registraron 27,199 homicidios, la cifra más alta del sexenio, y superior por 1,442 a los registrados en 2010, cuando fueron 25,757. De acuerdo con datos oficiales, en el 2006 hubo 10,452, en el 2007 8,867, en el 8 14,006, en el 9 19,803. Chihuahua fue la entidad con un mayor número de homicidios en 2011, con 131 por cada 100,000 habitantes, y Yucatán con el menor índice, con solo 3 casos. Fíjate nada más, en 2007, que podríamos decir es de hecho el primer año de la actual administración, 8,867. ¿Pero qué tal el año siguiente? 2007. No, lo que va en el año pasado, 27,000. Por eso, 8,000, 14,000, 19,000, 27,000. ¿Y este año? ¿Qué pero le encuentras? Anda rondando una cifra similar a la del año pasado. No, yo creo que superior. Yo creo que superior, porque los fines de semana reportan entre 64 y 75 muertos cada fin de semana. Estás hablando de 150 al mes. Sí, sí, y ahí de los que se cuentan. Bueno, porque los el puro enteramos. Fin de semana, o sea, son dos días. La semana tiene 7. No, ¿qué estás hablando? Y te digo, los que nos enteramos, los cadáveres porque encontrados sábados y domingos, no lunes, martes, miércoles. Porque todos aquellos que lanzan a las presas, aquellos que lanzan al mar, los que disuelven en ácido, los que les dan de comer a las bestias. Ay, cállate. Son muchísimos más. A ver, dime qué pasó en la Suprema Corte. ¿Qué resolución hubo? Bueno, pues hoy el Pleno de la Corte resolvió que los deudos de una víctima muerta a tiros en un retén militar en Guamuchitlán, Guerrero, en 2009, estos deudos están legitimados para presentar juicio de amparo para evitar que el soldado responsable de ese asesinato sea juzgado por el fuero castrense y se les reconozca como coadyuvantes en el proceso penal que se les sigue al acusado. Esta decisión representó un revés para Felipe Calderón sobre los alcances del fuero de Garza. Bueno, eso por un lado, porque por el otro lado volvemos a lo mismo. Muy bien, hay una víctima muerta a tiros, ¿y la familia? ¿Y los hijos? Ya debería de existir un programa nacional de atención a los huérfanos. Pero fíjate, ¿no? que una, víctimas, una atención, ¿no?, que rebase lo meramente económico o material, una atención psicológica. Es que es no todo es psicológica, junto. Social, económica. Pero ¿cuándo hacen algo en conjunto? No, dime, pues ¿cuándo hacen algo integral? Dime si siquiera saben quiénes son las víctimas. No, pues no saben. Bueno, si la saben, no lo dicen. Ahora, fíjate, eso es en un lado. Yo quiero ver si en este informe va a decir de todas las bandas que según ellos de secuestradores han atrapado, pues los atrapan con dinero, con los centenarios, con las cosas que les quitaron a... que exigieron como rescate. ¿Y a quién le han devuelto sus cosas? ¿Te acuerdas cuando a Caletri y a todos esos que les habían encontrado centenarios y tal, y que la gente reclamó? ¿Sí? Bueno, pues si yo le di 20 centenarios, yo le di 50. Ah, sí, pues compruébemelo. Uh-huh. Óyeme. ¿Dónde está su recibo? ¿Dónde está su recibo? Sí, sí. Pero si tú ve al banco, compra 10 centenarios. Para empezar, te los descuentan de tu cuenta. Uh-huh. Nunca te dan un recibo, ni un comprobante, ni una nada. ¿Con qué vas? Dentro de 20 años que se los heredes a tus nietos, ¿tú crees que van a guardar el estado de cuenta del banco que te descontó? Tú no guardas más allá de 5 años sus papeles, ¿no? Si no tendrías una papelería. ¡Qué barbaridad! Nada, nada. ¿Qué pasa con los fideicomisos? ¿Nos va a decir los fideicomisos cuántos fueron siempre al final? ¿Con cuántos llegó y con cuántos se fue? Ahí está todo, toda la lana que se ha ido, ¿eh? Es un misterio. ¿Cómo han manejado lana ahí, eh? Los fideicomisos de aduanas, nada más. Por eso, ¿qué nos va a decir el señor Calderón el primero de septiembre? Que todo está muy bien, que vivimos en una democracia competitiva, que ha ganado el mejor, que tú dices que va a ser Peña Nieto, yo todavía estoy a la espera de lo bueno, que... Bueno, yo dije que había ganado Peña Nieto, yo nunca dije que había ganado el mejor. No, me pongas a mí esas declaraciones. Pero eso va a decir, eso sí va a decir... Contigo. No, pero es lo que va a decir. Es lo que va a decir, yo estoy... ¿No viste las comillas? Ah, no, las comillas no, no, dicen... No vi. Sí, que Calderón va a decir que la... ¿Qué? Dos puntos aparte, comillas... Comillas. Sangría, comillas. Y pues que esto es maravilloso, que el país que él nos hereda es el que ha resultado las bases para el futuro. Sí, ándale, esa es muy buena, ¿eh? Casi nunca la hemos escuchado. ¿No, verdad? ¿Cómo dice? Se han sentado las bases para un futuro mejor. No, esta de vez... gran seguridad para los mexicanos en todos los ámbitos. Yo creo que esta vez no se sentaron, sino se hincaron, ¿eh? No, pues no van a decir, no van a decir que sí. O sea, a lo mejor se acostaron las bases. No creo que hable de Patricia Flores. Pues subieron las bases. ¿O sí? Creo ¿no que son esas las bases? ¿No es hora de un corte? No, todavía. No, nos van a cortar, pero para siempre. Como el Caletri cortaba a sus víctimas, ¿eh? Por las orejotas. Mejor le cambiamos. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, ¿quién es tú? Gerardo Gutiérrez Candiani. ¿Qué dijo? Él sostuvo que la percepción de inseguridad en la población y desconfianza en las policías e instancias de procuración de justicia no han bajado, al contrario, siguen aumentando y dispersándose a más estados y municipios del país. El director empresarial hizo un exhorto para que el Acuerdo Nacional para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad tenga proyección transeccional. Esto es, que el mismo plano lo sigan aplicando otros 6 años, que no ha dado ningún resultado. A mí me encanta esto de que la percepción de inseguridad. Este señor que escribe en Milenio, este chetumaleño, el que escribió el libro este de La Quina, hombre, y también El Resplandor de la Madera, Aguilar Camín, fue el primero que soltó este rollito de la percepción. La percepción de inseguridad es mayor que la inseguridad misma. Uh-huh. ¿Te acuerdas? Uh-huh. Y habló de que en el mundo entero la nota roja se iba a las últimas páginas y que no sé qué. En cambio aquí la privilegiábamos con la página principal y por lo tanto eso aumentaba la percepción. La percepción y todos esos muertos. Y todos esos secuestrados. Y todo lo que nos enteramos a cada rato. Los asaltos. Asaltados. Y la violencia. Uh-huh. ¿Qué? ¿Eso es percepción? Los levantados que nunca se encuentran. Estos escribanos al servicio del gobierno... Son intelectuales orgánicos, es lo que te iba a decir. Que estos cuates son gobernistas, no importa qué gobierno sea el que esté en el poder. ¿Pues no te acuerdas cómo le echaba loas a Salinas y luego en algún programa de Televisa se retractó del salinismo? Dijo que él ya no era salinista. Pues después es que la ventaja de ser mexicano, puede ser y no ser. Puedes estar en el PRI, luego en el PRD, luego te vas al PAN. Yo por eso soy hondureño. Luego te haces verde. Yo por eso soy hondureño. Ya descubrí que soy hondureño. ¿Por qué te metes en Honduras? Siempre estoy metido en Honduras, sí. ¿Verdad? Eres pariente de Hendrix. Y del abueso. De la señora Ebrard. Sí, ¿verdad? Sí, soy pariente de la señora Ebrard. Digo, paisano. De la señora de Ebrard. De Ebrard, sí. La señora abueso. Sí, uh-huh. Sí, pues es así. El Ebrard se agarró hueso. Hueso. No, agarró hueso. Hueso. No, hueso. ¿Con B? No, con H. ¿Cuál hueso? Con H de huevo. Ah, mira. Ahora sí nos vamos. ¿Qué a no es con G? No, no. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I've said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know damn well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice comes in the night and repeats, repeats in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. I do, just the thought of you makes me stop before I begin, because I've got you under my skin. Fíjense que, pues, hay una gran inconformidad del cuerpo de bomberos. Y bueno, no es... no debemos dejar pasar esto, porque me parece que el heroico cuerpo de bomberos ya es de las pocas instituciones de respeto, de apoyo, de seguridad que tenemos. Sí, después de un gran cariño entre la población, ¿eh? Difícilmente han sido mencionados que hubiesen saqueado un lugar que se incendió, no, que hubiesen abusado de un herido, nada. Sin embargo, mira, ni les dan uniformes, ni les dan los equipos, les pagan unos salarios de hambre. Allá andan con también hasta con problemas, porque la autoridad, a la hora de sus cochupos y de sus componendas y de todo eso, no les exige a los constructores que pongan las tomas de agua cada determinada distancia para poder sofocar los incendios en las cuadras, en cada calle de la ciudad. Tampoco tienen escaleras lo suficientemente grandes para poder aplacar un incendio en, ¿qué te diré?, en el piso 30 de la Torre de Petróleos. ¿O de la Torre Mayor? ¿O de la Torre Mayor? ¿Con qué? Si no tienen... ¿Helicópteros tienen? No tienen helicópteros, no tienen avionetas con aspersores y eso que ¿Tampoco pudieran... tienen? No, tampoco. Ah, pero vamos a tener un avión de 930 millones de dólares. Eso sí. Fíjate, el cuerpo de bomberos se fundó con Porfirio Díaz, el 22 de diciembre de 1887. La estación más antigua aquí en el Distrito Federal es la de Tacuba, y fue inaugurada el 5 de julio de 1935. Esa estación sigue, la de Tacuba, ¿no? Me parece que sí. El Día del Bombero es pasado mañana, 22 de agosto. Y bueno, a ver si tenemos oportunidad el miércoles, Reséndiz, de tener aquí a algún bombero que nos platique, porque ¿cómo están todo el tiempo están? ¿Y si supiste lo que pasó? Que despidieron a 5 de ellos, ¿no? No, y están creo que ahí en plantón en el Zócalo, sí, ahorita, ¿no? ¿Por qué? Porque hicieron una manifestación demandando todas estas cuestiones que tú acabas de mencionar, las carencias que tienen. Deja los uniformes, las medidas de seguridad que carecen. Es que los carecen. Uniformes son eso, ¿eh? son uniformes, sí, con especiales. Sí, con las máscaras, las mascarillas para la no inhalación del humo, las mangueras, los estos pues que te digo, los arbotantes, ¿o cómo se llaman? Los corrieron por protestar. Es que te tienes que quedar callado. Y a pesar de la inconformidad de sus propios compañeros, no los han reinstalado. No, los han reinstalado. Y ya dijo el señor Ebrard que ni los va a reinstalar, ya es que se encapricha, ¿no? Hace berrinchito y se queda emberrinchado. Tendría que darles a los bomberos una atención muy especial. Y porque a él se le andaban quemando las habas, ¿no? Sí. Por ser el candidato. Entonces, pues si alguien le podía quitar la calenturita, pues eran los bomberos. Claro. Y a manguerazos que le gusta. Le gustan los manguerazos de Ebrard. Entonces, ¿por qué esa... ¿Esa animadversión? Esa contra los bomberos. Claro. Además, fíjate tú, los y no fueron los bomberos, tenían mejores carros. No te estés riendo, por favor, porque no me dejas hablar. Es que me cayó el 20. ¿De qué? ¿Eh? De la señora Huesa. Se estaban quemando las habas, sí, al señor. Exactamente, sí. Pues sí, pues. Óyeme. Él quería ser el candidato a la presidencia. ¿Le tuvieron que quitar las ganas? Esa se quería, si quería ser candidato. Pues ya sí, no, pues ya no. Ya no fue. Ya no se pudo. Porque pero perdió, bueno, se supone que perdió la encuesta. ¿No tenían mejores carros los policías antimotines que los bomberos? ¿No te acuerdas? Bueno, cuando yo era reportera y tú ya eras un columnista estrella de primera página de Ovaciones y yo andaba correteando ahí. Ya viejo la profesión. Ya que yo le entré ya vieja a esta profesión. Yo no le entré como tú de jovencito, yo ya le entré bastante mayorcita. Bueno, pues ahí en San Cosme las corretizas, uh-huh. Y no nos correteaban con los manguerazos. Sí. Y no eran de carros de bomberos, eran de antimotines que tenían mejores pipas que los bomberos. Sí. Bueno, pues seguimos en las mismas. Y te voy a decir... ¿Sabes cuál es el problema? Que los bomberos no tienen una caja de ahorros de seguridad como tienen las policías. Mira, por ejemplo, en la caja de ahorros de la policía auxiliar, no sabes, ¿eh? Es verdaderamente... Un botín, pero no sabes, ¿eh? Pero ¿y para qué le sirve si a los policías auxiliares tampoco les dan nada? No, pues es que no es para los policías auxiliares. Es para sus jefes. El botín es para los jefes, bueno, y para el jefe de gobierno y para déjame todos. Que te cuente, Limeño. Resulta que, por ejemplo, porque no es nada más esto de los bomberos en el Distrito Federal. La verdad es que, por desgracia, es en todo el país. En todo el país, sí. Mira, allá en Cancún... Imagínate, centro turístico, ejemplo mundial, nacional, industria sin chimeneas, todo lo que tú quieras. Y los bomberos no tienen tampoco una escalera para apagar ningún incendio más allá del tercer piso. Las grandes construcciones igual tampoco tienen tomas de agua suficientes. Sus pipas están fregadicisísimas, pero resulta que ya ves que hay un permiso que se les da a todos los establecimientos y los comercios que te da bomberos. Uh-huh. Bueno, se supone que ese dinero debe ingresar a la cuenta de los bomberos para que tengan para sus los equipos. Claro. Ah, pues y pregúntame dónde queda. ¿Dónde queda? Pues quién sabe. Pues no sé, ¿tú sabes? Ah, entonces, si no sabes, ¿para qué no sé si te preguntemos? Pues es igual. Es igual que la policía. ¿Por qué no consultas tu bola de cristal? No, porque es un bombero mayor. Mm. Al que seguramente también le gustarán los manguerazos, uh-huh. Y hace todo eso. Los chorros, ¿eh? Los chorros, claro, claro. ¿Eh? Pero bueno, ojalá y que estén confesados los bomberos cada vez que salgan. Bueno, ¿y cómo le hacen entonces cuando ocurre un incendio, como se van diciendo, en el piso 20, 25? ¿Cómo le hace el bombero? No, no sabes. Suben hasta escaleras. ¿Suben por las escaleras? Sí, se van por con su manguera. Y ahí andan, sí. Sí. Qué barbaridad. Y luego utilizan los extintores que hay en cada piso. En cada piso. O sea, si es que sirven. Las que hay, si es que sirven. Si es que sirven. Qué complicado. Porque, mira... Esta es una zona sísmica y tiene años que se hacen construcciones y construcciones y no se ven las mentadas escaleras de escape, de emergencia. No, no. En todos los nuevos edificios. Están construyendo ahí en Campos Elíseos, al ladito de la zona hotelera, un par de torres bellísimas que ya imagino cuánto va a costar cada departamento. Bueno, ¿dónde están las escaleras de emergencia? Se ven bellísimas las torres en el dibujo que hay. Todas de cristal, una negra y otras... ¿Van a dar paracaídas o qué? Con paracaídas para, tal vez, para, ¿no? Bajarse. ¿Y cómo dan permisos? ¿Cómo dan permisos el gobierno del Estado Federal sin las mínimas medidas de emergencia? No existen. No. Fíjate que en el edificio donde tienen ustedes su casa, es un departamento por piso. Y bueno, una de las encomiendas a la administradora es checar permanentemente que el extintor de cada piso esté perfectamente cargado. ¿Tiene ahí sus escaleras de emergencia para bajar? Sí, sí hay escaleras de servicio. Dos elevadores y escaleras de servicio. No, para bajar. No, de emergencia. Esas de emergencia. Ah, no, las de afuera, las exteriores. Tienen que ver los exteriores. No, exteriores ya no hay en este país. Pues ¿y a quién se las pues pide? Ese es el problema. No, pues hay que ponerlos. Bueno, vamos. ¿Te acuerdas el edificio emblema de Nonoalco? La Torre de Banobres, sí. No tenía ni escalera de incendio. Bueno, no tenía ni siquiera para que si el comedor, ¿te acuerdas? El comedor de Banobres estaba en el último piso. Bueno, si se registraba un incendio en un piso intermedio o hacia arriba o donde lo quieras ver, no podía salir a la azotea porque no había azotea. No. Terminaba en punta. En punta. No había ni forma de que te rescataran con un helicóptero. Nada. y les dieron el permiso y la construcción. Uh-huh. Y ay, mira qué bonito este edificio. Dice que pero eso en qué año fue y ahorita en qué año estamos. Y sigue, y sigue, sigue la misma situación. Es en lo el que haya sido. Haya sido como haya sido. Haya sido como haya sido. Ahí está. Tuve las construcciones antiquísimas del sur de Manhattan en Nueva York. Y verás que todas estas estos viejos edificios, todos invariablemente tienen una escalera de servicio. Y fueron construidos en el año de María Canica, en los 1900, sí, finales de 1800. Ellos dan unos callejones tétricos. Sí, pero todos tienen esas escaleras de servicio. Sí, bueno, tétrico, tétrico, pero te salvas. Sí. Así dice acá. No, viva México. Viva México, señores, vámonos. ¿Qué futuro le ves en tu bola de cristal? Ay, ¿por qué no lo ves ahorita en los comerciales? No, ahorita quiero ver lo de las clases. ¿Tú no quieres ver lo de las clases? Vamos a ver lo de las clases. Bueno, pero antes vámonos al corte. I've got you under my skin. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me, so deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. Durante la ceremonia de apertura del ciclo escolar 2012-2013, Calderón llamó a padres de familia y al sindicato magisterial a no permitir que se dé marcha atrás en el concurso de plazas para maestros y pidió estar muy pendientes en los estados del país para evitar que los gobernadores se guarden sus placitas para sus cuates. También la dirigente del CENTE, la señora Gordillo, dijo que esta práctica de venta de plazas aún se da en Oaxaca y Michoacán. También aclaró que no está en su agenda militar en el PRI y aseguró que nada está escrito. Todavía estamos en la reflexión. Esto sobre su presunto retiro de la presidencia del CENTE, el cual no va a suceder. Eso también pasó en mi bola de cristal, ¿eh? O sea, no se va a ir la señora Gordillo. ¿La dirigencia del sindicato? No, bueno, algún día se tendrá que ir, pero se va a despedir del planeta, como tú, como yo, como todos. Pero eso falta mucho todavía. ¿No? No, yo creo que sí se va a ir, ¿eh? ¿Sí? ¿Del sindicato, tú crees? Sí. ¿Tú crees que se canse? No, yo creo que ella está consciente de su papel histórico y de su desempeño en estos últimos años. Y yo creo que ella ya debe haber tomado la decisión, ¿eh? De sí, efectivamente. De dejar la dirigencia vitalicia del CENTE. Sí. Ah, yo no que no creo. Es vitalicia, porque no, porque si la va a dejar. Mira, pues te no voy a decir por qué no creo. Primero, porque Elba siempre ha sido una mujer de lucha. Uh-huh. Estemos o no estemos de acuerdo con su forma de luchar. Pero todo el tiempo lo ha sido. Carga un. Salvo que pretendiera convertirse en una anquilosada lideresa moral de esas que van y le tocan y le consultan, aunque ya no tenga ningún cargo. Y no creo que ese sea su papel, ¿eh? No me parece. Que el que tendría que desempeñarlo, porque la fuerza no la pierdes de un día para otro, como tampoco lo obtienes de un día para otro. Claro. O sea, toda la fortaleza que tiene es de años. Sí, son muchos. Entonces, años. La única forma de borrarte, pues es con la parca. No hay otra. La verdad es que no hay otra. Así es, no hay otra. Porque, ¿qué vas a hacer? Ni modo que pues no. Es como López Obrador. ¿Cómo le puedes pedir que haga algo distinto de lo que ha estado haciendo? No se ve a su rancho, ¿eh? No se puede. No. No, por supuesto que no. Al que le heredó su papá, ¿no? Uh-huh. Al que está por allá, por donde te platiqué y te dije. Uh-huh. Que se llama así como sabes. Emanuel Vega, solo hace ruido, ¿cuál es el grillo, el ilustrísimo Topollillo? Para que de él se rían todos, porque si él nunca hizo temblar al presunto pesado sin cesar, ¿cómo allá van a temblar todos? Berta Mercado dice que el Bosón Ciudadano invita a todo el público a la conferencia de la doctora psicoanalista Blanca Montoya. El tema será el colonialismo a través del lenguaje mediatizado. Esto va a ser el sábado 25 de agosto a las 11:30 de la mañana en el auditorio del Parque de la Colonia Postal, ubicado entre las calles de Andalucía y Unión Postal. Rubén Pinto de Catepec. Señora Lilia Calderón ya tiene el título de su primer libro, se llama La Víctima Fallida. Mar Infante, saludos a todos, a Lilia, a Paco, a Joaquín. Ahora que Felipe Calderón salga por la puerta trasera, va a sentir el reclamo de toda la sociedad. Porque él es, dice doña Mari, un verdadero asesino. Dice Ángel Cervantes, amiga Lilia, si el calderocida tabáquico anda en busca de reflectores, pues que le entre al toro tabacalero. que a través del silencio de las armas químicas han predeterminado alevosía y ventaja. El ingeniero de arma, amigos míos, don Paco y doña Lilia Arellano, creo que ustedes no conocen el intríngulis del sistema judicial mexicano. Hay una sola ley inviolable, la cual se traduce en el siguiente epigrama. Es aquí suprema ley que el rey hurte sin rasero, y detrás venga otro rey que le cuide el trasero. Buenísimo, como siempre. Eduardo López dice, sobre el caso de la banda ancha entre el gobierno y Joaquín Vargas, es un pleito entre guerras de poder, y me pregunto cuándo aprenderemos a mandar como ciudadanos sin necesidad de políticos y empresarios corruptos. Karen Dams dice que los ciudadanos ya podemos estar tranquilos aquí en la ciudad con la llegada de Manlio Flavio. Es Manlio Flavio, ¿eh? Dice, de verdad que no tienen M, tanta barbaridad que hacen los políticos. Envía saludos a todos. Se dice don Ismael Rodríguez, saludos a todos. Señora Lilia, si usted está dando ya como ganador a Enrique Peña Nieto, la verdad, yo lo prefiero a él que a una persona que primero estaba en contra del rescate bancario y de que la iniciativa privada tuviese privilegios aquí en México, y que resulta que pidió apoyo a los banqueros, y que parte de las obras que se hicieron en el DF fueron también con iniciativa privada. En mi caso, yo les recuerdo a los perredistas que siempre se nos señaló como comunistas. No seamos incongruentes, que con todo gusto aquí su servidor siempre les recordará lo que muchos de ustedes han olvidado. PRD, comunismo. Felipe González dice, señor Rodríguez, ¿por qué Calderón no sale con su mamá en medios públicos? ¿Cómo? Pregunta que por qué el señor Calderón nunca sale con su mamá en medios públicos. ¿Tiene nada que hacer? Pues sí, no creo. Así salió, ¿eh? Yo recuerdo este programa tan publicitado de donde Calderón la hizo de guía turístico. Una buena parte del segmento de ese programa, creo que un cuarto de hora, estuvieron en casa de su mamá. Y ahí estuvo, la presentó a la señora. Sí, sí. Pero pues la señora no tiene nada que hacer. No tiene nada que hacer en el ámbito político. Es otra cosa. Dice don Manuel Munguía que no se necesita ser un especialista en derecho electoral para saber que lo que ha cometido el PRI y su candidato es un brutal fraude que está a la vista de todos. Hemos llegado al momento en que una minoría de abyectos neoliberales han llevado a esta aberración de democracia, de lo absurdo, en la que quieren hundir a México. Emanuel Vega, el topollillo Sicilia con su verborrea hace estremecer a los gringos. Lo propio nunca quiso defender, pero sí defiende lo ajeno. Pregunto, ¿y por qué osa hacer que otros tengan un trato bueno? ¿Será que ya no lo puede hacer el gringo en su propio terreno? De este semejantísimo ser su exhibición no tiene freno. Señora Lilia, dice don Rubén Pinto, si yo fuera Emiliano Zapata, mandaría a fusilar a los que acaparan el huevo y a los de la Comisión de Electricidad. Ahí de paso. Uy, entre otros, ¿eh? También a los que han arruinado el campo y que ya no producimos maíz, ni café, ni sorgo, ni trigo, ni más que puras lástimas. Eso sí. José Suárez de Tlalpan. Hoy la periodista Carmen Aristegui se vio técnicamente enorme ante Jorge Alcocer, defensor del tricolor en los medios. Jorge Alcocer, soberbio, irónico y arrogante, tuvo que aceptar ante ella que el trife tiene elementos para anular la elección presidencial. Saludos. Doña Josefina Landeros de Atizapán dice que ella ha participado en 5 campañas políticas y esta ha sido la más sucia, la más prostituida. Nadie sabía en qué casilla le correspondía, etcétera. Un cochinero creado por el IFE. Recorría aproximadamente 20 casillas y en todas hubo irregularidades. Gente que no sabía ni leer. Evelio Adame, mensaje a Calderón y a la mafia en el poder. No vamos a dejar que cierren los espacios que son veraces y verdaderos periodistas e informadores y no están al servicio de los políticos corruptos, como han hecho con el espacio del doctor Lamoglia y del propio señor Saldaña. Vamos a defender estos espacios como el de ustedes, o sea, el de nosotros también. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Evelio. Bueno, pues, hemos llegado al final de este programa. En la producción, Saúl Peña y Norberto Bautista, en la dirección de información, Joaquín Reséndiz y la agencia Cuadratín, en los controles, Juan Carlos Pineda, en los asistentes de producción son Alfredo Villavicencio y César Villafranca. Muy buenas tardes, hasta mañana, que los espera su servidor Joaquín Reséndiz. Soy Francisco Rodríguez, buenas gracias y muchas, muchas tardes. Paco, la dirección de Índice Político, por favor. Es www.indicepolitico.com. Y lo invitamos a que por favor nos visite la página liliarellano.com, bueno, www.liliarellano.com, y ahí va usted a pues a ver los programas estos que hacemos el fin de semana en Oye, muy Tarago. Bueno eso de que envías si la gente quiere suscribirse a tu página para que reciban todos los días el boletín que mandas, es muy interesante porque ahí vienen todos quienes escriben en tu página y vienen los programas todo. Y todo eso, ¿verdad? Sí, que bueno, ojalá, inscríbanse a la página de liliarellano.com. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Muy buenas tardes y muy buen provecho. My heart.